Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Es difícil partir el programa el día de hoy, especialmente por la música que nos acompaña, ya que tenemos que informar el sensible fallecimiento de don Bruce Leguas Contreras. Nuestro colocutor ha fallecido a la edad de 96 años. Se celebraron ya sus exequias, concurrió a la ceremonia el alcalde Mauricio Viñambres, quien dio un gran discurso de despedida por este veterano que se nos fue. Estuvo don Osmán Bricheto, que vino en su silla de ruedas y su cola de vieja, y estuvieron todos presentes llorando al pobre don Bruce. Pero nosotros, como fieles descendientes de él, estamos aquí presentes, transmitiendo desde el Sheraton Miramar, usufructuando de la herencia que ya le hicimos la posesión efectiva, así que estamos muy felices, brindando con un vaso de whisky, como él decía, con vista al mar. Esto es como cuando el comandante del aire de la Fuerza Aérea Argentina en el año 78 dijo que iba a estar tomando desayuno en el Miramar al otro día en la guerra con Chile. Eso mismo estamos haciendo nosotros porque... Como genial, y obviamente, como no está don Bruce, tenemos que tener invitados y hacer un programa de verdad, un programa de excelencia, no con ese viejito que ya está mejor exaltando y que, gracias a Dios, ya está bajo tierra a muchos metros. Entonces, nosotros hemos venido acá a la ciudad de Viña del Mar, pasamos por ahí por donde está la vieja que era tía de él, la tía Kena, y nos vinimos aquí al Sheraton a hacer una entrevista a una persona de peso, una persona de verdad, un historiador de tomo y lomo, que trabaja mucho lo que es las campañas militares y las guerras civiles o las revoluciones políticas o cívico-militares, como les gusta llamar cuando hablan del 73, aquí en nuestro país. Se trata de don Andrés González, de quien también hemos hecho mención en algún minuto, en algún programa, pero lo tenemos acá en la terraza del Sheraton Miramar. Si escuchan ruido, son las olas del mar o un maremoto que nos va a llevar. Así que no se preocupen. Hola Andrés, ¿qué tal? Gusto saludarte aquí en este nuevo espacio que tenemos ahora. Hola, muchas gracias, igualmente. Por fin vamos a hacer un programa como lo hace el Cote Evas. Estos programas geniales de clase alta, de gente de verdad, no roterío como lo hace el señor Leguas. Oye, usted se ríe nomás. Usted no ha escuchado, entonces, usted escuchó los programas anteriores. Sí, lo he escuchado. ¿Y no va a decir algunas palabras por el señor Leguas o le da lo mismo el viejo? Total, se murió ya. Está muerto. Y todo muerto, bueno. Se ríe nomás, no importa. Bueno, nosotros estamos con Andrés. Andrés es historiador, ya bastantes años trabajando en la historia. Él es parte de una sociedad, como dijo alguna vez Baeza, el presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, quien le mando un gran saludo cordial con un abrazo enorme. Dijo, esa sociedad de historia. Él es censor, el encargado de revisar las publicaciones. Pero tú realmente eres historiador o eres licenciado en historia, eres magíster en historia, doctor en historia en la Universidad de Praga, algo así, ¿o? No, mira, yo por mucho tiempo negué llamarme historiador. Yo era un investigador. Pero fue la propia comunidad, ¿cierto?, de historiadores, de investigadores de este país que me fue otorgando la calidad de historiador que yo mismo evitaba decírmela. Por respeto, en cierta manera, ¿cierto?, a los que realmente estudian para ser licenciado en historia, porque yo no lo soy. Pero ahora me estoy creyendo un poco más el cuento. Grandes investigadores, magíster y doctores me tratan como un historiador más. Por lo tanto, hoy día me siento ya que el oficio de historiador que estoy ejerciendo realmente merece el cargo y el nombre que lo tengo. Bueno, en realidad, los historiadores, si uno mira para atrás, obviando al señor Leguas que está muerto, ¿qué le vamos a decir historiador por decirle algo? Casi nunca son, bueno, antiguamente en el siglo XIX no había licenciatura en historia, claro que no. Y los licenciados en historia son bien extraños en este sentido porque ellos siguen a esos personajes que son historiadores, pero no son licenciados en historia. Claro, pues. No, Benjamín, como Pecuña Maquena, Barbarana y todos estos miles de personajes que no son profes de historia ni son licenciados en historia, pero son los que al final se dedicaron a escribir y los que hacen las cosas. Pues, José Toribio Medina, por ejemplo, que al que le debemos gran parte de los archivos que no se robó y que lo alcanzó a escribir porque no se los robó y no sé quién los tiene. Él era un simple recopilador en definitiva. Claro que sí. O sea, lo contrataron para pa hacer un archivo y se robó la mitad del material y la otra lo transcribió. Entonces, son gente que simplemente se dedica y es un oficio. Es un oficio, exactamente. Nadie estudia para ser historiador. ¿Cómo que no? Yo conozco uno, pero algo, no sé, se me van los nombres. El abuelito Bruce siempre me ayudaba a acordarme esas cosas. Decía algo de patrimonio estero, no sé, del estero, no sé. ¿Marca? No sé qué estero, pero es patrimonio y ahí hay investigadores profesionales y gente de renombre. Parece que es un estero que está en la comuna de Cabildo, allá en Alicante, por allá. No es por acá en la región, en la zona central, ahí donde vive gente bien. Es por allá, donde viven los ratos. Pero bueno, tú has trabajado durante mucho tiempo en investigaciones. Nosotros hemos visto que tienes publicaciones y tienes... Nosotros, digo, ya está muerto. Tienes varias publicaciones hechas y tú te especializas prácticamente en la revolución del 91. Exactamente, sí. Bueno, esa es mi última línea investigativa de los últimos 4 años aproximadamente, quizás 5, donde por la curiosidad, ¿cierto?, de los mitos que habían en Puebla, Alemana, Concón, respecto del paso de tropas durante la guerra, fue que empecé a estudiarlo más a fondo. Y claro, efectivamente hace poquito nomás lancé un libro, la primera edición, porque ya estamos preparando la segunda, respecto de los hitos acontecidos entre las batallas de Concón y Placilla, la última campaña de la Guerra Civil de 1891. Es un tema bastante que ha estado en revisión. Hay varios historiadores nuevos que están revisando el tema de la Revolución. Alejandro San Francisco, un punto de vista político que creo que vino a la jornada esas que hace esa sociedad de historia y geografía. Sí, en Concón, en el Museo Concón. Parece que hubieron como 3 personas nomás ese día. 3 personas exponiendo, porque había más de 60 personas viendo la charla, así que no era más. Ah, que a mí un licenciado importante, Daniel parece que se llama, me dijo que eran 3 personas nomás que yo. Pero bueno, a lo mejor está ciego. Es que a lo mejor vio el escenario nomás. Ah, puede ser. Es que él es licenciado. Entonces, es magíster. De hecho, él no fue. Yo estuve ahí. Oh, es que a lo mejor tenía que estudiar para magíster. La cosa es que, pobrecito, la cosa es que Alejandro San Francisco, por ejemplo, uno, hay un texto revisionista de la Academia de Historia Militar, pero todos lo ven de un punto de vista o político o militar, porque el de la Academia Militar es por qué perdimos, una cosa así, claro. Por qué perdió el ejército, y eso da luces de decir que el ejército del señor jamás vencido, parece que fue vencido en esa vez. Y fue vencido por la Armada Nacional. Claro, entonces ahí hay unas luces. Pero tú tienes una cualidad que hemos podido ver en tu libro, que es el análisis desde el territorio. O sea, es como que el territorio está hablando y contando la historia. Exactamente. Mi objetivo no es contar estrategias militares ni consecuencias políticas de los hechos de la Guerra Civil, sino más bien exponerles a la gente de aquí, de las localidades que se vieron afectadas, lo que sucedió en su territorio, que puedan identificar los lugares donde ellos visitan, caminan, viven, incluso hasta duermen, fueron en algún momento escenario de un hito importante a nivel nacional. Y nosotros hemos visto que en la página de esa sociedad de historia y geografía de Chile, incluso estas exposiciones se han hecho no solamente en congresos, en charlas, sino que también en colegios. Exactamente, he tenido la oportunidad de hacerle charla al Colegio Aconcagua el año pasado. Hoy día, de hecho, vengo llegando de una charla del Museo Concón que se está haciendo para colegios. Dos colegios hoy día, dos colegios más el próximo viernes en el Museo Concón. También he tenido la oportunidad de presentar esto en la Universidad Católica de Valparaíso, arriba en Placilla, que me ha permitido salir de lo clásico, que es una conferencia, de hecho, organizada por alguna sociedad o por algún archivo, ¿cierto? Que es lo más lógico que habría sido. He tenido la oportunidad de poder presentarle a la comunidad académica esta investigación, que ha sido bien gratificante. Claro, porque junto con esa, también te hemos visto charla acá en Viña del Mar, en las quintas jornadas de historia que hace el Archivo de Viña. Cuando al archivo se le ocurre invitar a gente que no es amigo del archivo. Y también te hemos visto ahí que has podido exponer. No te han puesto timbre, te faltan como 5 timbres por haber participado en el archivo, en tu cara. Así. En mi cara, uno en medio, en la nariz, otro. Sí, no, un servicio de utilidad pública. Si usted quiere pedir algo al Archivo de Viña, no lo pida, porque si no va a tener como 5 timbres su plano o su documento. Así que saluda a Lorena, que lo pases bien y que nos siga en sintonía. Hay que saludar a nuestros oyentes, tenemos muchos oyentes. Hay un oyente que siempre está, que es Luis Castillo. ¿Así? Que también que lo escucha en compañía de su señora Janet Alarcón. Lo escucha en el Belloto, donde tiene su casa, que allá vive. Entonces él lo escucha siempre. Ángelo Espinosa también y Dani Villagrán también son fieles auditores a nuestro programa, junto con Mauricio Ñamre y Josman Brichetto, que en La Paz de la Tarde siempre nos sintoniza constantemente nuestro programa, que va una vez a la semana. Pero para seguir con la conversación, vamos a ir con la música de verdad, con estas melodías instrumentales, ya que no tenemos al señor Leguaz, no vamos a escuchar la pirilacha, ni los mosquitos pican, ni ninguna de esas cosas. Entonces vamos a escuchar música de verdad a continuación en este programa que se llama La Hora del Museo. Bueno, cita con la historia, perdón. We'll be right back. decir que estamos de regreso, ya que no tengo ese personaje, ese grillo en la oreja que nosotros, que por desgracia ustedes tenían que escuchar toda la semana. Estamos transmitiendo desde el Sheraton Miramar, de propiedad también de nuestros amigos que nos financian estos programas, como son Espiritismos y Sesiones del Tarot con el tío Pablito, las boletas del tío Novoa, y se me olvidaba ya lo otro, ya el Don Bruce sabía todo lo otro, pero bueno, también tenemos concejales como Raúl Fures, que alguna vez va a ser concejal según él, y la tía Amelia, que va a ir contra Mauricio, que también nos financia, porque estamos financiando, estamos pasando revista también y propaganda a las campañas políticas de la zona. Así que vamos a seguir con nuestro programa y nuestro entrevistado que tenemos el día de hoy, Andrés González, historiador reconocido por la academia y que nos ha querido acompañar en este programa especial por el deceso del abuelito Leguaz. Andrés, también tú, junto con lo de la guerra civil, tú partiste con un primer trabajo que parece que también removió mucho, dio mucho que hablar. Sobre los almacenes fiscales, estas estructuras que prácticamente no quedan, estos edificios que están en Valparaíso hacia el sector de la aduana, la gente que viene es que está en Santiago, en la capital, y quiere tomar el transiberiano, como diría el Coteva, donde está la aduana, pasado el puerto, donde está la aduana, yéndose más hacia lo que es Playa Ancha por la costa, hay unos edificios que algunos son propiedad de la Armada, o son todos de la Armada, que tienen una forma cuadrada y tienen una estrellita de color blanco. Esos son los antiguos almacenes fiscales. Y tú hiciste una investigación hace mucho tiempo que causó mucha roncha de eso. Sí, efectivamente, esa fue mi primera investigación exitosa, por así decirlo. Llevaba años tratando de publicar cosas. Uno de los que te quiso financiar fue Andrés Viñardelo, me acuerdo, un tremendo historiador. Sí, él te propuso que presentara mis investigaciones aquí, pues, gratuitamente. Después le escribía su nombre. Almacenes fiscales. Claro, los almacenes fiscales efectivamente fue el primer trabajo exitoso que logramos hacer con un grupo de investigadoras. Una gestora cultural genial, Ariane Orcota, y también Karen Fuente, que fue un importante apoyo en lo que fue la investigación en terreno. Salió finalmente en el proceso de restauración de los almacenes fiscales, después de haber sido declarado monumento nacional, más bien dicho, más que monumento nacional, fue extendida la zona de protección de Valparaíso, de patrimonio a los almacenes fiscales, en el 2009, gracias a la gestión del Colegio Arquitecto, y que posteriormente, 2008, y en el 2009, cuando empezó la restauración de los almacenes fiscales, a través del restaurador don Gerardo Ojeda, nosotros pudimos acceder ahí y comenzar un proceso de investigación para hacer básicamente lo que era un folleto o algo para que pudieran presentar ahí los almacenes el Día del Patrimonio, y que resultó que fuimos encontrando tanta información que terminamos haciendo el primer libro que tengo a mi haber. Claro. Y que es un libro que ya lleva dos ediciones. Exactamente, el año pasado se presentó la segunda edición con material nuevo, correcciones, algunas profundizaciones de los temas, imágenes nuevas que se encontraron desde la primera publicación hasta ahora, y que bueno, fue brillantemente igual apoyada y dirigida por el teniente Larraín Celada, Jaime Larraín, que era el que estaba a cargo de guiar la restauración. Él nos apoyó bastante, nos orientó en cuanto a la información que necesitaba y dudas que tenía, así como en todo hecho histórico hay mitos que quieren saber si son ciertos, claro. Orientando en eso para poder buscar, y ahora ya es un libro que es citado, por ejemplo lo vi dentro del catálogo de libros recomendados para la Universidad Católica, para la Escuela de Arquitectos. Bueno. O sea, está ya hoy día posicionado ese libro como una fuente reconocida para poder conocer el patrimonio del Paraíso, especialmente de esos edificios. Ahora, ojo, ese libro fue editado por Altazor, las dos ediciones, y creo que no fue presentado en la Feria del Libro de Quilpué, o sea, fue presentado en la Feria de Verdad. Sí, tuvimos la oportunidad de presentarlo en la 30ª Feria Internacional del Libro de Santiago, para lo que fue la actividad del Bicentenario. ahí en esa oportunidad Chile era el invitado especial por ser el bicentenario, ¿cierto? Y cada región tuvo su stand, entre los cuales a nosotros se nos invitó para ser parte del stand de la quinta región. Y se nos dio en el segundo día un espacio, una sala para poder exponer y presentar el libro. O sea, no es cualquier cosa el librito, no, el librito. Esos dos libritos, esos dos libritos que tú tienes nomás. Le salía así como el cotea. ¿No? Sí. Después me llama llorando, cada vez que me llama llorando. Ya, la cosa es que ese libro es importante, entonces no es cualquier cosa. Sí, ¿no? De hecho, ese libro, dentro de las ronchas que sacó, fue justamente porque el informe que había hecho el Colegio de Arquitectos para declararlo zona histórica, cierto, patrimonial, a los almacenes fiscales, nosotros sin la menor intención los terminamos destruyendo porque encontramos que tenía información errada, y dentro de los documentos que afortunadamente pudimos encontrar gracias al apoyo de la Armada, pudimos corroborar que las fechas estaban equivocadas y que las construcciones incluso eran mucho más antiguas que las que se creían. Logramos obtener incluso los informes de entrega de cada uno de los edificios, porque no se entregaron todos juntos, se fueron entregando partes. Yeah. Principalmente porque hubieron tareas de demolición del cerro. El cerro Artillería tuvo que ser demolido para los últimos dos edificios. Entre medio también hubo una crisis económica importante en el país que motivó a que cambiaran incluso los planos. Entonces hubo mucho retraso en ese sentido. O sea, es típico esto de los grandes centros investigativos. No sé, nombro por ejemplo el Centro de Estudios Patrimoniales en la Universidad del Paraíso, por ejemplo, que hace estas carpetas de expedientes técnicos y claro, al final erran, pero garrafalmente en datos, se basan en mitología, realmente con fechas, que es lo que le pasó con Petorca, por ejemplo, en la declaración de la iglesia, que también está errado el año y quién la construyó. Y así se empiezan a plegar más cosas y de repente la gente dice, no, pero es que ellos son famosos, han hecho estudios en Hong Kong. Yo lo tomo un punto de vista muy extraño, o sea, digo, es extraño hacer estudios de patrimonio en Hong Kong cuando es una realidad patrimonial distinta. O sea, los orientales, por ejemplo, cuando ellos quieren, si quieren restaurar algo, lo echan abajo. Y lo hacen de nuevo igual. Y lo reconstruyen. Que es como la iglesia de los Perales, que le echaron abajo la parte y le hicieron de nuevo de hormigón armado, porque ya no tiene adobes. Literalmente es una reconstrucción. Al estilo oriental. Entonces, y pensar que Mauricio Viñambre, en la inauguración del primer seminario de patrimonio, que se hizo como réplica de las primeras jornadas de historia y geografía de la región de Valparaíso. Señaló Mauricio que era mucho derroche gastar tanto dinero en una iglesia, restaurar una simple iglesia, en vez de hacer el alcantarillado para la Pompeya Sur, una población de Quilpue. Pero bueno, él mismo después inauguró la iglesia y está feliz. Claro, sí, para la foto después, para las candidaturas, es importante inaugurar cosas, pues. Claro, pero bueno, entonces estos centros de repente chocan en esa mitología o avalan ciertas condiciones mitológicas de lo que la transforman en monumentos nacionales. Que antes de que Bruce falleciera, en el último programa que logramos hacer, cuando él ya estaba casi con un pie dentro del cajón, nosotros hablábamos sobre Villa Alemana, por ejemplo, que hay un proyecto de declaratorio Monumento Nacional de los Molinos o el Parque Rotario de la ciudad, lo cual nosotros encontrábamos. Puede estar bien, pero ¿eso crea identidad? Absolutamente no, particularmente si entendemos que los molinos no son una exclusividad de Villa Alemana. Claro, y que esos molinos están porque Villa Alemana es más joven. Fue la última ciudad en tener agua potable, por eso mismo que Quilpué, por ejemplo, eliminó los molinos mucho antes, porque los alcantarillados llegó también mucho antes. Claro, y por ahí tú dentro de las cosas habías comentado en algún minuto en alguna conversación que hay un viajero que habla de dónde podría estar el primer molino, el primer molino que se construyó en Chile. Ese viajero lo situaba no en Villa Alemana, ni en Quilpué tampoco. Ni en Quilpué tampoco. De hecho, lo digo. Sí, digo. El primer molino, según este viajero, que es un texto del año 1824, cita que el primer molino estuvo en Placilla. Perdón, en Peñuelas, para claro, ser un poco más exacto. En Peñuelas fue que estuvo el primer molino que llegó a Chile. Entonces, si yo pienso declarar Monumento Nacional Los Molinos, debería pensar en Peñuela antes que en Villa Alemana. Por supuesto. Y si yo estoy trabajando y avalada por un centro de estudios históricos, patrimoniales, de renombre, que trabaja en Concord, no sé cómo, o sea, debo tener la garantía que va a ser así, que no va a ser que los molinos... Claro, Villa Alemana, por así decirlo, tuvo la gracia de que una poetisa en algún momento mencionó la gracia de sus molinos, pero fue porque efectivamente Villa Alemana todavía no tenía agua potable. Fue por eso que todavía siguieron funcionando hasta muy entrado el siglo XX. Ahora, eso se encuentra en un libro también que está desacreditado completamente, que es un libro de Belarmino Torres, que es la historia de Villa Alemana. Bueno, de la historia de Villa Alemana solamente hay tres libros. Belarmino Torres, la historia de la Municipalidad de Villa Alemana de Roberto Vázquez, socio de esa Sociedad de Historia y Geografía de Chile, y el boletín histórico de la provincia de Marcovaca, que hizo esa sociedad también. Que también hizo esa sociedad. Sí. Que es el número 8. O sea, fuera de eso... No hay más investigaciones. No hay investigaciones. Y dos de esas las hace la sociedad, entonces es como... que son las más como veraces, porque al final el Belarmino está totalmente... Belarmino Torres ha sido desmentido por muchos historiadores, no por uno, ni por un grupito, ni por esa sociedad, sino que por muchos ya a nivel nacional que lo han desmentido. Él está bastante desacreditado en este momento. Claro, pero todavía de repente se sigue tomando en cuenta. Yo he visto por ahí unas biografías del fundador de Villa Alemana, que no vivió en Villa Alemana. Del Quilpoíno. Del Quilpoíno, que... señalan datos básicamente garrafales, como unos que he escuchado sobre Samuel Valencia y un análisis sobre la familia Valencia en el sector, que son prácticamente... hasta un niño, yo creo, que de enseñanza media puede buscar más información que los expertos que de repente trabajan en esas cosas. Pero la realidad de Chile es así. Y como nosotros estamos muy tristes, vamos a seguir con una pausa musical con estas melodías instrumentales en honor al señor Leguas, que nos ha dejado un legado de nada, en realidad, que no nos legó nada, solamente la felicidad de no tenerlo acá. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que lavar la ropa limpia, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón. ¿Dónde estabas tú? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? ¡Allá! Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. ¿Dónde estabas tú? ¡Sancho! ¡Sancho! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? hay gente que se asusta con este programa de repente, pero todos están invitados y todos pueden ser parte de este programa que es Cita con la Historia, que es distinto a la hora del museo, porque es más entretenido que aquel. Pero estamos con Andrés González, lo estamos entrevistando en un programa docto, educativo, como los que hacía Teleduc. Y Andrés no solamente dentro de sus escritos publicados en el boletín, no solamente toca temas de la revolución de 1891, de las otras revoluciones, sino que también ha tocado temas tan visibles. Por ejemplo, una vez recuerdo que hablaste sobre el hospital de Peña Blanca, haciendo mención que estamos justamente hablando de Villa Alemana. Claro. Es un hospital que ahora es un hospital público. Claro, que ese hospital comenzó como un asilo de tuberculosos, que fue donado por esta benefactora chilena, Doña Juana Ross. Doña Juana Ross, ¿cierto? Ella donó muchos de los primeros hospitales en Chile para sanar la tuberculosis. De hecho, el hospital de Villa Alemana comenzó siendo un hospital de tuberculosos y pronto se entendió que el clima de Villa Alemana pretendía que fuera un sanatorio. Por lo tanto, a mitad de camino se cambió. Esa personaje, Juana Roder, era una señora bien interesante. Recuerdo, fallecido, tenía un profesor de historia en la universidad, don Horacio Navarro, un tremendo maestro. Él siempre nos contaba que Juana Ross, por ejemplo, ella mendigaba la salida de la iglesia de los 12 apóstoles en Valparaíso, y prácticamente vestida con harapo y todo eso, siendo que era una de las mujeres más poderosas que existían en Valparaíso y en Chile, ¿no? Y en Chile, sí, ¿no? Sí, ella no solamente donó, por ejemplo, terrenos para hospitales, sino para iglesias también, para plazas públicas, para centros de beneficencia. Esa señora, bueno, tras heredar todos los millones que heredó también, claro, ella se dedicó a ser una filántropo, ¿cierto? Que muy pocos logran entender. Pero esa persona es un personaje extraño. Ella también participó activamente en lo que fue la campaña en contra de Balmaceda, la guerra civil. De hecho, fue expulsada del país. Igual que Don Bruce, que fue expulsado del gobierno. Don Bruce fue expulsado del gobierno de Salvador Allende porque él era de Patria y Libertad. Entonces, él, cuando llegó el general, él pudo entrar al país de nuevo y por eso estaba en Chacarilla. O sea, era miembro de Patria y Libertad hasta el fin. Sí, cuando fue su funeral, Osmán Bricheto fue cantando el himno de la Avanzada Nacional, al cual pertenecían los dos. O sea, Osmán Bricheto, uno de los fundadores de Patria y Libertad y de la Avanzada Nacional después. Y hasta el día de hoy, en su periódico, el Página 12, dedica espacios para lo que es la labor encarnizada que llevó este frente de terrorismo de derecha que según él liberó el país. Bueno, eso, si ustedes lo quieren leer, pueden buscar el Página 12 y van a encontrarse toda esa historia de Osmán Bricheto. Pero bueno, la versatilidad que tú tienes te lleva a tocar temas como decíamos, la revolución, temas patrimoniales como los almacenes fiscales, que también cruza un asunto arquitectónico y diseño de ciudad, diseño del comercio marítimo, porque eso se guardaban cosas de la marina, etcétera, o del cabotaje. Comenzó como un centro de acopio para transporte privado de mercadería. Era como un almacén aduanero, una cosa así. Exactamente. Antes de eso, la gente tenía que poner su mercadería, ¿cierto?, en almacenes privados. Okay. Y dentro de la necesidad y la misma presión del puerto, fue justificándose la necesidad de tener almacenes fiscales del Estado para que fuera más económico, con otro tipo de garantías, ¿cierto? Esa fue la idea inicial. No se le ocurrió nunca entrevistar a Norberto, quizás él, porque como decían los aduaneros, él tiene que tener todos los archivos. Él tiene que haber estado en la puerta y cobrando, y hasta el día de hoy le está cobrando a la gente. Pero él decía esa versatilidad porque incluso hay escritos tuyos que hablan, por ejemplo, de temas nada que ver con lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, sobre el Cerro La Campana y sus minas antipersonales. No sé, estamos en Perú. Y sus minas de oro. Claro, o sea, en realidad había bastante tipo de extracción en el Campana, no había solamente oro, también cobre y otros metales. Efectivamente, sí, he podido estudiar también, como te explicaba en un principio, a mí me gusta ver la historia desde el territorio. Entonces trato de hacer que la gente pueda retrotraer a la memoria, ¿cierto?, colectiva, su pasado, y entender que, por ejemplo, el sector La Mina de La Campana no es un simple hoyo cualquiera, sino que hubo extracción minera, incluso posterior a ser declarado zona importante natural, ¿cómo se llama? Reserva, creo que ahora. Incluso posterior a eso fue que todavía seguía extrayéndose metales allá. Hubo una propia fundición, incluso en el sector de Granizo. ¿Había una fundición en Granizo? Sí. No sabía eso. Entonces... Ah, claro, pues se seguía extrayendo porque las minas eran propiedad privada, ¿no? El Estado no podía. Claro, de hecho, esa fue la primera actividad minera en Chile al ser cerrada por protección ambiental. Wow. Interesante, eso es un dato que de repente la gente, incluso la gente verde, no lo conoce. Y esos datos quedan en tus investigaciones. Otro dato también de algo cercano ahí mismo. Al ladito. En el otro cerro. En el Roble es la... La estación astronómica del Cerro Roble. La estación astronómica soviética. Exacto, una estación rusa que estaba ahí mucho antes del gobierno militar, ¿cierto? Y que producto de ese mismo... pronunciamiento, alzamiento, como quieran llamarle, según el investigador, según el historiador. Tuvo que... fueron expulsados los soviéticos de ahí, ¿cierto? Como de muchas otras partes donde están, entre eso la KPD, ¿cierto? Todas esas fábricas en Chile que había. Y quedó finalmente en manos de la Universidad de Chile, pero no tener cómo seguir consiguiendo el material para que el centro atómico funcionara, las placas, por ejemplo, fotográficas, al final terminó quedando en el abandono y hoy día hay un... si bien es cierto, sigue siendo propiedad de la Universidad de Chile. Hoy día Rusia otra vez está mirando con buenos ojos ese centro astronómico. De hecho, vinieron a hacer estudios hace un poco. Claro, y lo que pasó fue muy interesante porque ellos reciben ese centro que está completamente en ruso, con los manuales en ruso y con elementos hechos solamente en Rusia. Entonces se cortan las relaciones de Chile con la Unión Soviética, no llega nada. Y después, al momento de volver la democracia... con don Patricio, que tiene que estar tomando once con don Bru en el infierno. También queda lo mismo, porque está todo en ruso, hay que comprar las cosas en Rusia, y solamente en Rusia, y un gastadero para la Universidad de Chile. Y de hecho, cuando volvió la democracia, ya las placas no se hacían, ya no existía la fábrica. Claro, o sea, cambió todo el sistema. Pero ahora, claro, la Unión Soviética, que es lo mismo, si Putin está haciendo lo mismo. Rusia está volviendo a mirar, interesante la mirada que tiene Rusia ahora del cono sur, nuevamente está tratando de extender. Yo siempre me acuerdo una imagen de una caricatura del siglo XX, las primeras décadas del pulpo soviético. Sí. Ese pulpo negro que todo lo atrapaba. Bueno, el pulpo todavía está vivo y parece que quiere atrapar al continente americano. Exactamente, de hecho, bueno, ellos vinieron una comisión importante desde el observatorio de Pulkov en Rusia. Vinieron con cámaras digitales, ya que no podían hacer uso de las placas, ¿cierto? Y comprobaron que el telescopio funciona y funciona perfectamente. De hecho, publicaron esa imagen. Y ahora están... con las últimas noticias que han salido, se han hecho varios congresos allá y acá en Chile con respecto a la recuperación de ese espacio. Y fue interesante también, quizás algún día, obviamente, hacer una investigación más acabada. Yo conozco a un caballero que, cuando ellos estaban instalando las torres de transmisión del canal 9 en Valparaíso, el canal de la Universidad de Chile, la repetidora, para acá, ellos pasan volando por sobre el roble en helicóptero y ven que hay gente trabajando, pero nadie sabía, y este caballero se le ocurre tomarle una foto, y es la única foto que hay que yo he visto. No, este caballero tomó una foto que Demetrio Muñoz, que está viviendo en Suecia, en Estocolmo, tomó la foto y se la mostró a un amigo que él tenía en el Mercurio. Y creo que se publicó después en el Mercurio, la foto de... Pero creo que estos titulares tipo Estrella de ahora, o La Cuarta, así como espías rusos, claro, vienen los espías soviéticos. Tiene que haber sido en ese mismo estudio que yo te menciono que están probando, claro, el telescopio, que probablemente sacaron esa foto. Claro, la KGB viene nuevamente, no, una cosa así. Pero eso está. Pero al final, o sea, vemos que tú tienes un abanico bastante grande de investigaciones, te has centrado en un camino ahora, pero ¿Pero qué mueve a hacer esta investigación? Porque, salvo que usted sea financiado por Jovino, por el tío Jovino, por el tío Pablo, por el tío Andrónico, que es muy amigo de nosotros. Claro, no doy boletas falsas en este momento todavía. Quizá cuando tengan que hacer boletas así como a la cuarta persona para que no le hagan relación, a lo mejor voy a apretar la mía, pero todavía no. ¿Pero qué mueve entonces hacer todo este tipo, este abanico de investigaciones, sacar libros? Que en este país sacar un libro es una, si lo ves de un punto de vista empresarial, es una pérdida. Una pérdida, sí, absolutamente. Jamás vaya a ganar con eso, no te voy a hacer millonario. Mira, honestamente, ahí me tocaste como dos áreas importantes para mí. A mí la historia nunca me atrajo, para ser honesto, desde cabro chico. Siempre me la pintaron como cosas que pasaron en un universo paralelo, en un mundo extraño donde... ¿Qué me interesaba a mí? Y cuando muy joven empecé a, con la llegada del internet, cierto, que uno empezó a tener acceso a información que no tenía libremente, empecé a encontrar historias, entre esos muchos mitos, cierto, de cosas que habían pasado aquí cerca de mi casa. Entonces eso empezó a motivarme a investigar, pero para mí, para saber qué había pasado, por darte un ejemplo, en Quilpué, qué había pasado, por ejemplo, en Viña. Y fui entendiendo, o dándome cuenta básicamente, que la historia como se cuenta en Chile no te territorializa a tu realidad los hitos nacionales importantes. Entonces yo encontré ese vacío. Claro. No existe, por así decirlo, historia oficial, historia que te enseñen en el colegio, que te diga, oye, esto pasó aquí en tu casa, aquí en la plaza donde tú estás y en la estación de metro que tú tomas todos los días. Entonces eso me motivó a empezar a escribir y empezar a mostrarlo a la gente. Empecé mostrándoselo a mis amigos primero, ¿cierto? Y después empecé con algunos proyectos que nunca llegaron a nada, pero que finalmente dio los frutos y hoy día puedo estar aquí contigo hablando de esto. Eso es como lo primero que me motivó. Ahora el tema de publicar y sacar el libro, para ser honesto, es un tema difícil, es bien difícil en este país, porque cuando tú tratas de ir con las editoriales importantes y reconocidas, usualmente te dicen que interesante tu libro, ya cuesta tanto, y tenés que tener los 3, 4, 5 millones de pesos que te piden, y si no, no sale. Claro. Afortunadamente, Altazor creyó en mí, en ese libro de los almacenes fiscales, creyó en nuestro trabajo, y fue un trabajo financiado por ellos. No, ellos invirtieron y se dedicaron a vender el libro por su cuenta para poder recuperar su dinero. Eso fue algo que no lo he visto nunca más. Sí, no, cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho, mucho hacer eso. Pero lo bueno es que ese que cuesta mucho no te desalienta, porque hay varias gente que se desalienta con este tema. O sea, después ya... Dice, pucha, me costó tanto. No, al contrario, a mí cuando me ponen una pared por delante, yo tengo que saltarla. Primero intento atravesarla. Cuando no puedo, la salto. La verdad es que yo soy una persona que no se cohíbe porque le ponen barreras. Al contrario, esas barreras para mí son motivantes. Me obligan a superarla. Y hay gente que, por desgracia, tiene alto como probabilidades de que le vaya bien, de que su trabajo sea bien visto, pero cuando se empieza con estas barreras, como se echa para atrás, como ese espíritu típico chileno, así como, no, pero es que yo soy tan poquito. ¿Y qué hay? Y hay gente valiosa. Sí, hay mucha gente muy valiosa en investigación en este país. Y bueno, y justamente abogando a ese tipo de personalidad, ¿cierto? De típica de chileno, que ya le pusieron una barrera y se va para atrás. Es que las poquitas personas de este país que están empoderadas de ciertos lugares o hitos o información histórica es que ponen esa barrera para que nadie más tenga esa información. Pero cuando se encuentran con buenos como nosotros, disculpando la expresión, es cuando empiezan los conflictos, a veces un poco de ego, pero finalmente para la misma gente, para que todos puedan tener conocimiento de su patrimonio. Claro, justamente, y eso pasa acá, pasa en los países tercermundistas, porque recuerdo haber tenido una conversación justo contigo con un doctor en historia de la universidad, de una universidad Karlova, parece, de Praga, en Checoslovaquia, en República Checa, en realidad, Checoslovaquia antes Yo vivo detrás del muro mundo. Todavía. Detrás del muro. Estoy en el 89. Y él decía, claro, Checo, en la República Checa, ellos no son así. Ellos, si tú te ven así, que tú estás haciendo algo, te tratan de apoyar y sacan algo, etcétera. Y todos nos nutrimos de todo. Acá no, pues acá existe una élite conformada prácticamente por los que están metidos ya mucho tiempo en investigación, agrupados en ciertos círculos intelectuales, casi como el Club La Unión, y otros que son los licenciados en historia. Yo he encontrado muy poca gente que trabaja, que es licenciado en historia, que tenga la mentalidad abierta para aceptar a otro que no es de su pega, que no le está quitando la pega, sino que está contribuyendo. Una vez uno me dijo que es magíster, porque está estudiando magíster. No llores, está estudiando magíster. Me dijo, pero es que a ti te dolería mucho si viniera alguien y quisiera dársela de abogado. Y yo le respondí esa vez, me dijo, y le dije, mira, sabes que yo no me dolería porque a mí me interesa que la gente se defienda por sí sola. El abogado es un ser inútil que, si la ley es conocida por todos, puede defenderse a la persona. Y así se defendía hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Después, la camarilla de abogados se le dio que solamente ellos podían. Entonces, si yo puedo colaborar y puedo tener a alguien que me colabore, genial. Pero en la camarilla de licenciados, como que no les gusta eso. Claro, es que ellos salen creyendo que ellos son las únicas personas capaces de entender la historia y poder hablar con propiedad, pero en realidad la licenciatura en historia en este país no lo sacas de historiadores. El historiador es un oficio, es algo que tú tienes que ejercer, trabajar para ser un historiador, para ser una fuente válida de información, si no simplemente sabes lo que te enseñaron en la universidad. Que es un ramo de metodología de la investigación, porque eso, la licenciatura se genera con el ramo de metodología de la investigación, en realidad. Y que no es un ramo exclusivo de la licenciatura en historia. No, pues todos tienen prácticamente metodología de la investigación para hacer las tesis, las memorias, o lo que haya que hacer a fin de año. Entonces no es algo privativo, así como, yo estudié historia, entonces... Estudiaste historia y sabes la filosofía, las bases quizás. Claro. Pero aplicarla ahora a terreno es muy distinto. Muy, muy distinto. Y por eso yo acabo de recibir un correo que dice una invitación a la Academia de Historia Naval y Marítima. Y invitan a una exposición de Hernando Lamero de Gallegos, navegante y estanciero, el jueves 26 de mayo a las 18 horas en la Academia de Guerra de la Armada, que está en La Salina. Es una invitación abierta de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Lo hace un investigador que no le interesa saber quién es, pero capaz que les diga puras tonteras respecto de él. Pero es interesante, la charla. Y por ahí también nosotros hemos sabido que usted estaría prácticamente nominado a uno de los cargos como académico en la historia de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. ¿Es así o no es así? ¿O son la KGB la que está mintiendo acá? Estamos en el proceso de postulación a la Academia de Historia Naval de Chile. Se me presentó a los socios, muchos me apoyaron, se hizo la carta ya. En este momento está en proceso interno de la Academia, solamente la fecha. Pero sí, estamos en eso. O sea, ¿usted sería académico? Sí, dentro de pronto voy a ser ascendido académico de la Academia de Historia Naval. Qué atroz, el mundo se va a acabar. Y a la vez tú, junto con Cerezo, eres parte de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Exacto. De esa sociedad. De esa sociedad. Soy asesor de la Sociedad de Historia. ¿Y eso qué significa? Que soy quien decide. ¿Que hace el censo? Claro. ¿Le pagó Piñera también? También me pagó Piñera para hacer el censo, el mejor censo de la historia. No, soy quien decide finalmente lo que se publica en la sociedad. ¿Y qué publican? Pura tontería. Pura tontería, pura cosas nazi, como dijeron algunos por ahí. Pero es que ahora anda con un grupo de nazis. Anda con un grupo de nazis. Sí, anda con un grupo de nazis, con el que más calitre. Marquito, más calitre. Tenemos perritos, nosotros hacemos, porque nosotros somos gente común y corriente que andamos en los cerros caminando. Y teníamos un perrito, una vez fue con nosotros. A la última salida de terreno que fuimos, teníamos un perrito, se llamaba Marquito. Le gustaba mascar el litre, no hallamos cómo sacárselo. Pero él es pobrecito. Botánico, es un perrito botánico. Marquito se llama. Después empieza con M, parece el otro nombre. No sé. Ya, entonces, ¿y qué publican? publicaciones actuales, van a ver, se espera que hayan. Claro, mira, efectivamente la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, que cambió de nombre hace muy poco de la autora Sociedad de Historia y Geografía de la provincia de Marga Marga, produjo un cambio dentro de la publicación periódica que nosotros tenemos, que era el Boletín Histórico de la provincia de Marga Marga. Ahora este se llama Boletín Histórico, ¿cierto?, de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Y cambió de publicación trimestral a semestral. Esto principalmente para poder, ya que nos pegamos un crecimiento importante, principalmente se hizo para poder obtener también investigaciones de gente importante a nivel nacional. De hecho, ya tenemos un investigador que ha presentado artículos para los próximos 4 boletines incluso, externo a nosotros. Y se está en este momento cerrando la fecha de entrega de artículos, que termina el 15 ahora de este mes, para que ya el próximo mes tengamos la primera edición del nuevo boletín histórico de la sociedad. Parece que hacen cosas, parece que no se quedan en definir quién era Samuel Valencia Urrutia Nova. No, para nada. Esto es una sociedad que va creciendo y va creciendo con sus miembros, para sus miembros y para la comunidad. Y dicen que tiene repercusión, porque yo me enteraba, porque dice, por licenciados que están alarmados, muy alarmados, con este crecimiento exponencial. Entonces dicen, no sé, en Concón incluso he escuchado ecos, incluso afuera en el extranjero, por allá en Uruguay, parece que hay un socio, parece metido, no sé, parece que anda mucha gente. Anda mucha gente pendiente de nosotros, mucha gente interesada en participar con nosotros. No tan solo aquí en Chile, sino efectivamente en el extranjero, particularmente algunos de Europa, como mencionabas hace un poquito rato atrás tú, y también en Centroamérica, sí. Parece que la cosa viene grande. Pero bueno, el programa, por desgracia, ha llegado a su fin, no podemos seguir dando la lata. Bueno, en realidad no es la lata, porque por fin estamos con alguien de verdad, con alguien decente, alguien que escribe, que hace cosas, no como el viejito que escribe en el Página 12 nomás con Don Osman. Así que, no, agradecerte, Andrés, por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros y salir por los micrófonos de este programa, que es muy especial, es el único programa educativo de la Radiotelefonía Nacional. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que los dejamos invitados para la próxima semana, en que nos reencontremos con otro programa. Si usted lo tiene bien, vaya a la iglesia, usted que es de Santiago, vaya a la iglesia catedral y préndale una velita al señor Leguaz. Hay que salvarlo del infierno, y tuvo muchos pecados. Recuerde que él estuvo en Chacarillas y, bueno, está con el general allá abajo en el infierno. Préndale una velita, reza el rosario. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Muchacha, muchacha, more. Se te ha roto tu vestido, por ahí te miró la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha, muchacha morena. Ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, cómo consuela tu vista. Mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Muchacha morena y